Buenas tardes, damos inicio a otro programa de lectura, Hojas de Canelo. Hoy quisiera leerles un encuento de José Miguel Varas, Premio Nacional de Literatura, el año 2006, un autor polifacético que es capaz de concebir a los personajes más variados y la verdad es que lo hace transitar por los espacios más distintos, sin perder emociones, sin perder el hilo de los protagonistas, las atmósferas. Vamos a sortear también un libro, que son donaciones de LOM, a los auditores que quieran llamar a este programa, al 841-4135. El cuento de José Miguel Varas, quien falleció el año pasado, se llama Venidos a Menos y es de la editorial LOM. Es una calle venida menos. Mirando al nivel de los ojos, no se ve nada de particular. Casas viejas, verdulerías derramadas hacia afuera, pequeño comercio, letreros de arriendo piezas con pensión o ventanas cerradas con altos postigos cubiertos de tierra. Pero si uno levanta la vista y observa los techos, las ventanas, los balcones de hierro forjado, descubre por todas partes huellas de riqueza pasada y evaporada. En el segundo piso de un almacén centellea un ventanal con vitrales, una cúpula rematada en un mástil, rematado en una bola y una estrella, corona un caserón de poco frente y gran profundidad, donde viven ahora muchas familias pobres a lo largo del comedor central y donde en los patios tapizados de huevillo se lava ropa en muchas bateas y se las cuelga a secar con negros alambres, donde intenta enroscarse todavía una flor de la pluma moribunda. En las paredes descascaradas, junto a balcones con maceteros de cardenales, hay dragones de yesos, angelitos, guirnaldas y escudos. Las noches son oscuras, faltan faroles y muchos tienen la ampolleta quebrada. Los ladrones se han llevado poco a poco casi todas las planchas de mármol que cubren las ventanas y casi todos los tiradores de bronce y las aldabas en forma de mando de las puertas. Abundan los perros y en las tardes hay evangélicos predicando en las esquinas solos. En esta calle llegaron a vivir los nietos. Don Hernán, el padre, había hecho buenos negocios. Cuando por fin murió su padre, loteó el fondo de la familia y plantó pinos. Vendió bien y rápido, aunque la firma de propiedades que actuó como intermediaria se quedó con un porcentaje muy subido. Intentó luego varias inversiones modernas, edificio de departamentos, publicidad comercial, participación en una fábrica textil. Todo era vertiginoso. El dinero se escurría entre los dedos. Langosta todos los días. Cambiar el auto por el último modelo. Cambiar el refrigerador por uno cada vez más grande. Cambiar el receptor de radio por uno gigantesco con cambiadiscos automático. Pero algo andaba mal. Los clientes no respondían bien. Letras no descontables. Faltaban divisas. ¿Qué hacer para la materia prima? El socio se mostraba desesperado. Los obreros exigían y continuamente había que acudir a la cuenta personal. Él se desesperaba a rato, pero luego lo olvidaba. Su amiga era hermosa. cantaba para él, lo volvía loco, la instaló en un hotel caro del centro. Pasaba horas con ella, siempre le llevaba algo, anillos, relojes, medias, sombreros. Llegaba, abría con su llave, se ponía una chaqueta de género delgado con presilla y la contemplaba. Ella lo besaba, bailaba, bostezaba, encendía la radio, la apagaba y se aburría desesperadamente. Contemplándola, él a veces se quedaba dormido. Finalmente quebró. Fue un golpe violento, pero luchó. Bajó la cabeza y arremetió. Buscó amigos, créditos, vendió los autos, vendió la quinta de los Guindos, hipotecó la casa del Barrio Alto, remató, pagó algunas deudas, en fin, se rehizo. Pero la mala suerte lo perseguía. Su amiga huyó a Buenos Aires con un jugador de fútbol. Él se sintió alterado, se le echó a perder el genio y le vino una úlcera al duodeno. Más tarde, tuvo que vender la casa del Barrio Alto, remató los muebles y la vajilla para pagar lo más urgente y se trasladó con toda la familia a un barrio más barato, a una casa vieja que formaba parte de la herencia de su padre y que casi no daba renta. La casa era grande. En el primer patio una enredadera en forma de paraguas esparcía sobre las baldosas pequeñas basuras, hojas secas y unas florcitas celestes pegajosas que don Hernán nunca terminaba de limpiarse de la ropa. En el patio del fondo habían frutales raquíticos, algunas flores y un gallinero. A veces el padre regaba. Como no había manguera, abría la llave del agua y colocando las manos de una manera especial, dirigía un fuerte chorro que mojaba la pared de la cocina, sus propios pantalones, la ropa ya casi seca en el cordel, las gallinas y finalmente los rosales mustios, los prados raídos y la maleza triunfante. A las horas de comida se hablaba poco. Generalmente don Hernán se ponía nervioso, veía insultos personales e intenciones ocultas en cualquier gesto distraído, en cualquier palabra, hasta en la manera de servirle el agua de Carmen, su hija, y estallaba, gritaba, golpeaba sobre la mesa, lanzaba vasos al suelo, doblaba los tenedores y terminaba ahogado, convulso, con los ojos muy abiertos pidiendo aire y abriéndose a tirones el cuello de la camisa. En estas ocasiones, Hernán, el hijo mayor, miraba a su hermano Rubén. Rubén tenía 12 años solamente, pero sonreía como un viejo. Se divertía con la desesperación del padre. Hernán, en cambio, trataba de fingir que no le importaba, pero solo sufría y pensaba en huir. La señora Carmen, la madre, había sido una belleza en otro tiempo, pero los años la habían sepultado en manteca. Nunca había trabajado. Tenía desde chica la idea de que el mundo estaba hecho para complacerla. Todos son tan amables y tan buenos, y nunca había entendido bien lo que pasaba a su alrededor. Ella sonreía o ponía unos ojos tristes, y Hernán, que la adoraba, lo arreglaba todo. Así fue acumulando kilos. Su rasgo era fino y bien dibujado, una carita infantil. Parecía un bello botón marfilino en medio de esa montaña de carne blanda. Le gustaba lucir sus bellos brazos, transformados ahora en dos cosas infladas y terminadas en unas manos pequeñitas con hoyuelo. La pobre sentía que algo andaba mal y se hacía preguntas que no podía contestar. ¿Por qué Hernán ya no era como antes? ¿Por qué tenían que vivir en este barrio tan feo? ¿Por qué ya no se podían pedir cosas por teléfono al restaurante La Bahía? ¿Por qué habían rematado sus lindos muebles de salón? ¿Por qué? Nunca podría entender eso de que la vida se pusiera tan dura con ella. Se sentaba en el comedor, desamparada, mirando a ninguna parte. A veces caminaba sin objeto, con los brazos colgando de una pieza a otra, pero en general prefería no moverse mucho, debido a que tenía los pies demasiado chicos y se caía fácilmente. Nunca le desaparecerían de las piernas unos enormes moretones que cambiaban de color según pasaba el tiempo. Y cuando Hernán se ponía violento, se sentía disgusto, le brotaban lágrimas de los ojos. Se comía menos, la mantequilla había desaparecido, se tomaba té o café puro, privada de sus natas, de sus cremas, de sus chocolates rellenos, la señora Carmen se marchitaba con rapidez. A diario llegaban cartas del juzgado, citaciones, avisos de vencimientos, tarjetas de notario. Don Hernán hablaba de cosas graves que podrían suceder. Se escuchaban palabras como embargo y comparendo, y también la frase pegarse un tiro, con la que él solía terminar cualquier discusión. En la noche salía a dar una vuelta y regresaba en la madrugada dando tropezones y con olor a vino. Tendido de espalda en la cama, Hernán el hijo escuchaba su paso. Sentía en su propio pecho el palpitar del abatido corazón paterno. Seguía su traslado hasta el dormitorio, donde cada vez la madre despertaba dando un grito de susto. Escuchaba la conversación, el blando rumor de todas las noches largamente continuado. La voz de ella se oía infantil, interrogante. La de él avanzaba con enojo. Se lamentaba con furia. Había grandes pausas de silencio en que los ojos ya se cerraban. Llegaba el sueño cuando ahí otra vez comenzaba el desdichado fluir de las palabras. En la mañana el padre salía temprano a buscar el dinero para el día. Algunas veces regresaba a media mañana con lo necesario, pero más a menudo ocurría que viniera la empleada de al lado y anunciara: «Don Hernancito, lo llaman por teléfono». Y luego, por lo bajo, «Es su papá». Hernán sabía ya lo que él diría. «Mira, hombre, no sé qué diablo, no he podido conseguir nada. Anda a San Diego y vende el Humillado y Ofendidos. Ese libro grande, empastado». Solo variaba el título. Habían desfilado ya hacia las compraventas los volúmenes caros que nadie leía: El Quijote, las obras de Homero, Los Lusíadas y otro semejante que don Hernán había adquirido en otra época de ocasión junto con dos mesitas de palo de rosa. A continuación, se habían devorado todo Blasco Ibáñez, dos o tres novelas de Tolstoy, Sutileza de Pereda y muchos libros de versos de autores chilenos. Finalmente también se transformaron en comidas, pancutras, arroz, repollo, lentejas y algún trozo de carne, las novelas francesas preferidas del padre, los libros de Loti, de Colette, de Marguerite, y Rubén habían tomado la costumbre de guardar sus cuadernos, sus ropas, sus revistas deportivas, sus tinteros en los estantes vacíos. Un día llegaron con una orden de embargo. La justicia recorrió la casa y fue anotando en un papel todo lo que había de algún valor. Cada mueble, cada cuchillo y tenedor, cada lámpara, cada artefacto sanitario. Era una mujer de edad incierta con grandes ojeras amarillentas y dientes con rellenos de gutta percha. Fumaba continuamente y derramaba ceniza sobre su traje sastre manchado y brillante. Con un dedo teñido de nicotina, señalaba y graznaba. ¿A ver eso? Don Hernán la seguía con pasos pesados, hundida la barbilla en el pecho, mordiéndose los labios. Rubén lo acompañaba. Estudiaba los gestos de la mujer, los imitaba mentalmente y se divertía por anticipado, repitiéndolo ante sus compañeros de colegio. Finalmente don Hernán averiguó: esto no es más que una medida precautoria. Algo así, ¿no? ¿Todavía no? La mujer guardó papeles en su portafolio, lo cerró y se lo colocó enérgicamente bajo el brazo. Encendió un nuevo cigarrillo y se echó hacia atrás, con las piernas abiertas para aspirarlo, y respondió: según, son varios acreedores suyos que piden esto. Será medida precautoria, como usted dice, pero la cosa es rápido. Así acostumbramos en la oficina nuestra, sin demora. Pero no hay que temer, señor. Ya no hay cárcel por deudas. A menos que el proceso sea por tentativa de estafa. Pero nosotros le podemos garantizar una excarcelación rápida. Tome, consúltenos con confianza. Le entregó una tarjeta y luego una mano muy larga. Encantada. Don Hernán la estrechó con mirada ausente y ella salió taconeando, mostrando sus varices, los remiendos de sus medias y sus zapatos torcidos. Rubén salió tras ella. Don Hernán se dejó caer en un sillón, apoyó la cara en un brazo como los niños para ayudar. Así lo encontró Hernán. Quiso pasar sin ruido para que el padre no lo advirtiera, pero él alzó repentinamente la cabeza y lo vio. Se miraron un instante. A Hernán le pareció una persona desconocida, un viejo con la cara congestionada, respirando agitado, hipando con la boca contraída en un gesto infantil, botando baba, derramando lágrima por los ojos, por la nariz, haciendo ruido, quejándose, resoplando, sufriendo. «Papá», murmuró inseguro. «Hijo, ay, hijo», balbució el viejo y empezó a sonarse con su pañuelo sin dejar de llorar. «Ay, hijo, estamos meados de perro, meados, meados de perro, no hay nada que hacer». Hernán quiso decirle que no. Él había pensado decírselo tantas veces. Le parecía absurdo seguir estudiando leyes en la universidad. No tenía interés en su carrera y sentía que su obligación era buscar cualquier trabajo, llevar unos pesos a la casa, por poco que fuera. «Papá», murmuró apenas. «¿Qué, qué?», hipó él. «Yo», se detuvo, «tantas veces antes había tratado de explicarle. Había alcanzado cuando mucho a insinuarle la idea de dejar los estudios, pero el padre había puesto una actitud intransigente. Tienes que tener tu título. No sabes lo que vale eso. Si yo hubiera tenido un cartón», y el débil intento terminaba. «Pero ahora es la ocasión. Hay que decirle, explicarle, ahora, ahora». «Mira, papá, a mí», vaciló. «¿Qué cosa qué?», apremió él con voz quebrada. «Me parece», volvió a detenerse. «No», pensó con desesperación, «no puedo decirle nada». Suspiró, o más bien dejó escapar la gran cantidad de aire que tenía retenida y que lo oprimía, terminando secamente: «No, nada». Carmen sufrió en aquellos días arranque místico. Se la levantaba de amanecida para ir a la iglesia. Se ponía trajes oscuros, un velo en la cabeza y se iba caminando a pasos cortos con la cabeza gacha como las viejas y sin una gota de color en los labios ni en la cara. Comulgaba a diario y rezaba largas horas en su pieza. La señora Carmen, su madre, se sintió conmovida y quiso hacer lo mismo. Repentinamente se sintió en deudas con el Señor, cuya compañía había abandonado por pereza muchos años antes. Así pues, encargó a su hija que la despertara temprano para salir con ella. La primera vez no fue capaz de vencer la modorra y medio en sueño terminó diciendo a su hija: «Anda, anda tú nomás. Yo iré luego». Después de lo cual se dio una vuelta y durmió como de costumbre hasta las 10. Pero los remordimientos no la dejaron tranquila y exigió a su hija que la despertara sin contemplaciones a la mañana siguiente. Con enormes esfuerzos consiguió salir del lecho, lavarse apenas muerta de frío y estar algunos minutos en las bancas duras de la iglesia. Volvió a la casa enferma, tiritando con todo su grueso cuerpo alterado. Regresó y se acostó enseguida, sintiéndose muy mal. Rubén apareció en la pieza de su hermana, Carmen, recostado contra el marco de la puerta y hurgueteándose la nariz según su costumbre, le preguntó: «¿Qué? ¿Te vas a hacer monja? ¿Te vas a meter de monja?» «No», respondió ella titubeando. «¿Por qué?» «Push, yo decía», dijo Rubén, «tantas misas. En fin, tú sabrás. Lo que es, yo ya tengo un trabajito y no voy más a clases». Carmen se escandalizó. «¿Pero estás loco? ¿Qué va a decir mi papá?» «Push», se encogió de hombro. «Yo sé lo que va a decir». «¿Y?» La hermana no supo qué responder. «Además», dijo Rubén, «yo conozco otro gallito por ahí que también tiene muchas ganas de entrar a trabajar y dejarse de profesores, clase y toda la patilla». «¿Hernán?», murmuró aterrada Carmen. «Sipi», dijo Rubén, «pero quédate callada. No se lo cuentes ni al cura». «Cállate, tonto», lo amonestó la hermana enrojeciendo. «Oye, pero dime cuándo». No hubo respuesta porque Rubén ya escapaba corriendo hacia la calle. Uno de sus amigos había silbado desde afuera llamándolo. Carmen suspiró hondo y abrió el misal, pero lo tuvo abierto mucho rato en la misma página, sin leer, solamente pensando. Doña Carmen, la madre, empeoró. Sufrió extrañas alteraciones. Se le hinchó la lengua de tal manera que solo producía sonidos confusos. Vomitaba a intervalos grandes cantidades, litros y litros de un líquido totalmente transparente y sin olor. Vino un médico, el doctor Ramo, ex compañero de don Hernán en el liceo. Era corpulento y tenía abundantes pelos enrulados y negros en el dorso de las manos, en los dedos, en las orejas, en las ventanillas de la nariz. Sus cejas se unían al centro y se extendían mucho hacia los lados, confundiéndose casi con el vello que le cubría totalmente los pómulos y las sienes. Tenía unas grandes patillas crespas de padre de la patria y una voz delgada y vacilante. Antes de hablar, hacía un breve ruido, soplando por la nariz y el paladar un knuk, knuk, en el que se apoyaba y con el que subrayaba también alguna de su irresoluta frase. Llegó sonriente, Se arrancó el sombrero de un tirón y lo lanzó a la percha, mostrando una gran pelambre grisácea. Se palmoteó sonoramente con don Hernán, hizo algunas bromas estudiadas a Rubén, pero se puso serio al examinar a doña Carmen. Su quení adquirió un tono ominoso. Finalmente declaró: quení, convendría, es decir, es necesario, no veo de otra manera, aunque creo, hay que quení hospitalizarla inmediatamente, es decir, yo creo, pudiera. Con don Hernán conversó luego a solas. Esto parece grave. Se podría decir hasta cierto punto, yo me aventuraría que ni. No es necesario alarmarse, pero un estado más bien, eso es muy grave. Perdón, yo estimo sí. Don Hernán palideció. ¿Qué tiene? Preguntó apenas. No lo sé. En el hospital es más fácil, tú sabes, toda clase de exámenes. Todo es un diagnóstico. O más bien yo que ni supongo, es decir, sí, un cáncer. Eso es lo más probable, pudiera, es decir, puedo equivocarme, aunque, y su voz sonó con repentiva seguridad, un cáncer, sin duda. Llevaron a la señora Carmen al hospital. Sus bellos brazos se habían reducido a dos huesitos de pájaro recubiertos de una piel grisácea y arrugada. Su cara se había hecho aún más pequeña y brillaba cerosa en torno a los ojos y en la pequeña nariz afilada. La sometieron a exámenes y estudios durante 5 días. ¿La van a operar? Preguntó don Hernán. No, fue la respuesta. Tú no querrás, o mejor dicho, ¿para qué hacer un gasto inútil? La llevaron de vuelta a la casa porque otros enfermos esperan un lugar en el hospital, enfermos que pueden mejorar. El doctor advirtió con dulzura: los dolores ya empezaron, por ahora le ponemos lo pentotal. Yo podría recomendar, es decir, si eso conviene más, puede venir una enfermera al hospital. Tú no querías, comprende. No puede, más bien, no hacer gasto, ¿cierto? Entonces, por ahora, no tomemos una enfermera de noche. Bien, pentotal entonces. Después los dolores serán más intensos, naturalmente. Eso es que ni mucho más intenso. Pasaremos a la morfina. Después no hay nada, ni morfina, por ejemplo, sino más bien rogar que el paciente fallezca. Eso es. Más vale piadosamente. Doña Carmen no alcanzó a llegar a la etapa de la morfina. Su estado se agravó. Ahora expulsaba un líquido oscuro cada vez más negro y maloliente. Sus gemidos de dolor se oían en toda la casa. Repentinamente, algo se rompió. Un pequeño vaso sanguíneo y la muerte llegó con rapidez. Al sepelio asistió mucha gente. Amigos y parientes que don Hernán había dejado de ver hacía tiempo, desde su quiebra, reaparecieron con el rostro serio y le estrecharon la mano murmurando confusamente. Carmen se veía hermosa con un velo negro sobre la cabeza, la hija, pálida y algo temblorosa, con grandes sombras bajo los ojos. Hernán apretaba los dientes, sacudía la cabeza, se reprimía, no pudo resistir hasta el final, y cuando empujaron el cajón dentro del nicho, huyó sin volver la cabeza, tropezando. Rubén, el otro hijo, caminó callado junto al padre, para estallar luego en sollozos infantiles. En un depósito de latón pusieron flores, claveles blancos y crisantemos. Algunas coronas cubrían el cajón. Tapiaron el nicho hábilmente y se produjo un movimiento general. Toses, gente que se sonaba, sombrero que volvían a colocarse sobre las cabezas, despedidas rápidas, las voces recobraron el tono normal y todo terminó. Mientras el tranvía traqueteaba ya de regreso, el padre empezó a hablar. «Hija, tú sabes que la situación está mala». «Sí», dijo ella con temor. «Está muy mala», dijo él. «No hay viso de que se arregle. No hay yo qué hacer. Nada me resulta. Estamos», se le quebró la voz, «estamos meados de perro». «Señor, señor», pensó ella, «fortaléceme y ayúdame. Pero esto no puede seguir igual eternamente. Yo creo», dijo el padre, «que la suerte va a cambiar. Tiene que cambiar. Eso sí que hay que hacer algunos sacrificios». Bueno, tu madre no comprendía. Habría sido muy dura para ella. Pero ahora que la pobrecita, yo quisiera... Se detuvo. «¿Qué?», dijo la hija, con expresión de mártir. «¿Qué has pensado?». «No es que yo haya pensado nada», dijo molesto. «No es culpa mía. Es la situación. Lo que pasa es que ya no se puede seguir más como ahora. Tenemos que irnos de la casa. La tengo prácticamente vendida. Puede ayudar a resolver algunos problemas, aunque tiene doble hipoteca. Tú sabes que los muebles están embargados. Más vale salir airosamente. Hay que buscar algo más barato. ¿Qué sé yo? Una casa chica. O si no, tal vez una pensión». «¿Una pensión?», repitió Carmen, con voz en la que se advertía tan intenso dolor que don Hernán la miró asustado. «Sí», dijo él sin dejar de observarla. «Hay pensiones buenas que no son tan caras. Se podría». Pero guardó silencio porque ella estaba anonadada y no lo escuchaba. De este modo, los nietos bajaron otro peldaño en la estimación social. Se mudaron a otro barrio, se desprendieron de todo lo que tenían y nuevos conocidos y parientes se sumaron a los que ya antes no los saludaban. En dos piezas tuvieron que habitar. En una, don Hernán y Rubén. En la otra, Carmen sola. Porque Hernán se había ido. 2 días después de la muerte de su madre, de doña Carmen, de madrugada había abierto la puerta de la calle. Se había detenido un instante a respirar el aire fresco de la mañana y había caminado con paso resuelto hacia la avenida Matucana, por donde esa hora pasaba, echando vapor y estruendo, el primer tren del día. Hemos leído de José Miguel Vara el cuento escrito en 1946, Venidos a Menos. Muchas gracias. Y será hasta el próximo lunes.